Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Una bella palabra. La semana pasada, el diario La Prensa tituló en su portada: Plan subversivo. Rememorando épocas nefastas de nuestra patria y tapas similares de Clarín y otros matutinos. Uno de los puntos más importantes en la batalla cultural que, como nos dijo García Linera, debemos dar en esta etapa es la batalla por el sentido de las palabras. Y si hay una palabra bella y profunda que a partir de la dictadura genocida nos han robado, es la palabra subversivo, subvertir, subversión. Todas y todos sabemos que ese término significa dar vuelta el orden establecido dominante. Orden que muchas veces se cree absoluto, dogmático, casi de procedencia divina. De eso hablaba la dictadura cívico-eclesiástico-militar cuando decía que había que defender el mundo occidental y cristiano. Y hoy también lo sostienen quienes creen que el neoliberalismo globalizado expresa el orden natural de las cosas. Orden natural en donde cada vez son menos los que tienen más y cada vez son más los excluidos, los condenados de la tierra. Pero en realidad, es una palabra que habla de sueños y soñadores, de utopías y utópicos, de luchas, búsquedas y convicciones profundas. Una bella palabra que nos habla de revoluciones, de vidas que se ofrecen por las otras y los otros, de que puede correrse el límite de lo posible. Los grandes revolucionarios en la historia han sido subversivos. Nada más hablar de Jesús de Nazaret, que hablando del poder, dijo que los últimos, los postergados y marginados de la historia, serían los primeros, pero además que no ejercerían el poder como los primeros, como dominación, sino con y desde el pueblo, como un servicio de entrega absoluta y vital. Y no solo lo dijo, sino que enfrentó a los poderes económicos, políticos y religiosos de su tiempo. Un subversivo, Jesús, que intentó construir una sociedad más justa, fraterna e igualitaria. Así Evita, el Che, los 30.000, Maxi y Darío, las madres y tantas y tantos que fueron y son capaces de rebelarse frente a lo establecido, a un orden social injusto y buscan cambiarlo. Hoy es tiempo de subversivos, de revolucionarios. ¿De qué sirve ser políticamente correctos y hacer una oposición responsable mientras en nuestros barrios ya hay hambre, desocupación, falta de esperanza? Solo nosotros, desde el campo popular y el movimiento nacional y popular, podemos ofrecer a nuestro pueblo horizontes de esperanza para que se despierte y esté dispuesto a luchar. No hay que dejar las calles ni las plazas, hay que seguir resistiendo y construyendo organización y poder popular, porque somos subversivos frente a tanta injusticia, cinismo e hipocresía. No dejemos que nos roben las palabras ni nos quiten la esperanza. Es tiempo de recrear el proyecto colectivo, desde abajo y con las y los más pobres. Es tiempo de ser subversivos con todas las letras, dispuestos a dar lo mejor de nosotras y de nosotros. Es tiempo de subir al pueblo y caminar con él, para construir una alternativa en donde cada ser humano, desde el momento de nacer, pueda vivir con dignidad en nuestra patria. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy de vuelta acá en el piso de la Pulseada Radio. Buenas extrañaba, noches. Extrañaba, ya le hablábamos al telefonito. Sí, sí. teléfono, mirábamos la foto del Facebook, interpretábamos su voz al aire. Esta vez lo tenemos en vivo y en directo. Y te escuchaba y pensaba en el grado de cinismo del presidente, porque decía unas cosas un año antes de la campaña, dijo otras poco antes de la elección, por ejemplo en el famoso debate donde negó la devaluación, negó el tarifazo, todo lo que iba a hacer inmediatamente después de asumir. Pero el Macri sincero decía, el trabajo es un costo y como costo hay que bajarlo. Acaba hace muy poco, no hace 24 horas, de inaugurar junto a la gobernadora Vidal la ampliación de una planta embotelladora y ha dicho, una de nuestras prioridades es la gestación de empleo, cuando sabemos que la desocupación está aumentando pavorosamente. De la misma manera que parece una tomadura de pelo que nos hable de pobreza cero, cuando todas las mediciones, vengan de donde vengan, demuestran que la pobreza va en aumento. Entonces, qué grado impresionante de cinismo. Y bueno, y me parece que frente a ese cinismo es necesario ser subversivos en este momento, recuperar ese término, que es un término bello, que es un término que habla de cambiar, de dar vuelta a la tortilla, como decía esa vieja canción. Y de empezar a construir otra alternativa, ¿no? Dentro del campo popular. Y me parece que, bueno, una posibilidad de esa resistencia y de esa organización es también esto que se dio en llamar la Marcha Federal, que llega el viernes a Buenos Aires, a Plaza de Mayo, que ya salió a distintos lugares del país, y en donde me parece que hay que, como en los 90, hay que reventar la plaza, hay que llenar la plaza. Hay que decirle a Macri que pare la mano y hay que, pero hay que pelearlo. No tiene que ser solamente un momento. Tienen que ser momentos de una organización que se vaya dando. Tienen que ser momentos de un crecimiento a nivel popular para de una u otra manera hacer que este gobierno no dure mucho tiempo más. Para mí es cierto lo que vos decís, porque tenemos que estar todos juntos, todos juntos, y sacarlo ya, este gobierno, a su casa. Muy bien, Nero. Ahí está, más claro imposible, Santillán. El viernes se realiza, bueno, en realidad, claro, la marcha federal ya empezó, digamos, porque de esta idea de lo federal tiene que ver con que se convoca las distintas columnas que van a llegar a Plaza de Mayo el viernes, ya tienen como distintos lugares de partida del país. Hoy salió de Jujuy, de la puerta del penal del Alto Comedero, donde está presa Milagro Sala y compañeras presas políticas y presos políticos. Salieron de ahí, donde Milagro a 150 metros los escuchó y también los despidió. Hasta hace un ratito estaba saliendo de Mendoza también, y creo que la otra parte sale... no sé si del sur o sale del litoral, no tengo bien claro. De la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia, nos acota nuestro operador. Muy bien, acá de Comodoro Rivadavia. Y bueno, y van mañana por la de Mendoza, llega Rosario y hay otro acto, van haciendo distintos actos. Y la idea es que llegue, hay un acto grande en La Matanza el viernes a la mañana y hay otro acto grande en Avellaneda. Y de ahí confluyen las columnas hacia, suponemos que para... mediodía, 2 o 3 de la tarde estarán confluyendo las columnas en Plaza de Mayo para después realizarse el acto. Yo me acuerdo de la otra marcha federal, yo estuve en el 90 y pico, fue, no me acuerdo si fue en 95, por esa altura, que fue impresionante, me acuerdo. Y bueno, espero que esta vez sea otra vez impresionante. Por supuesto, el presidente no está en el país, siempre que hay alguna manifestación grande, el presidente no está en el país. Pero me parece que son pasos importantes y me parece que tenemos que rescatar esto, ¿no? La semana pasada fue muy importante el paso de García Linera por la ciudad, tanto en periodismo como en el Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social, en el Foro Latinoamericano de Trabajo Social en Atenas. Fue muy claro lo que dijo él a nivel político, ¿no? De decir que este es momento de volver a dar la batalla cultural. Este es momento de volver a generar conciencia, para poder, como se hizo en estos 10, 12 años en América Latina, con distintos gobiernos, algunos más revolucionarios, otros más progresistas, pero que se logró un gobierno de inclusión social fuerte. Bueno, él dice, si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer otra vez, ¿no? Y él decía una cosa que estaba buena, decía, ¿no? Por ahí es más teórico, pero me parece que es buena pensarla. Dice, nosotros en el 2002 dimos la batalla cultural, la ganamos, y la empezamos a ganar en toda América Latina. Dice, eso es Gramsci, eso es Gramsci. Y ganamos la batalla cultural, cambiamos la cabeza de mucha gente, de mucha parte del pueblo. Pero bueno, eso, si no va acompañado, dice él, de Lenin, si no va acompañado de la toma del poder y de ejercer el poder del Estado, no sirve. Bueno, logramos también eso, se tomó el poder en muchos lugares de América Latina. Pero nos equivocamos, dice, en que después de Lenin tiene que volver Gramsci. Hay que seguir trabajando la conciencia del pueblo y sobre todo de las clases que van ascendiendo socialmente y que ascienden despolitizadas. Si no se trabaja sobre esa conciencia, ¿qué hizo la derecha? Dice, se subió a la ola de esas clases medias despolitizadas y desde ahí agitando la banderita de la corrupción y un montón de cosas. Entonces él decía, ¿no? En trabajos ahí en Atenas. Es Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin. Es siempre esa doble cosa que tiene que estar todo el tiempo apareciendo para poder reconstruir América Latina, ¿no? Y en periodismo fue mucho más místico, habló mucho Rodolfo Walsh y nos interpeló a todos preguntándonos qué estábamos dando, ¿no? Él dice, Rodolfo Walsh es de esas personas que fue capaz de dar la vida por otro, en donde era más importante la vida de los otros que la vida de él. Y entonces empezó a preguntarnos, señalándonos con el dedo, ¿y vos qué das de vos? Dice, ¿y tú qué das de tu tiempo? ¿Qué das de tu tiempo? ¿Qué das de tus bienes? ¿Qué das de tu, qué das de todo? De lo que sabés, ¿qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? Dice, ¿alguien respondió algo? No, por supuesto, nada. No. Pero creo que es el intelectual más lúcido de América Latina, eso es indudablemente en estos momentos, y me parece que es importante pensarnos desde ese lugar hoy para poder retomar esta idea de ser subversivos. Sí, hay que transformar la realidad, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta, porque en los barrios se está notando que nuestra gente más humilde y más pobre está pasando hambre y la está pasando mal. Sí, ahí en realidad cuando uno piensa o retoma esta idea de repensar, digamos, el sujeto o estos movimientos, vos decís, Tony, bueno, de volver a rearticular por abajo, sí. de volver a generar o de seguir de alguna manera generando, digamos, esos espacios de resistencia, pero también que intenten organizarse. Avanzar y organizarse. Es una tarea pendiente, digo, para el campo popular en su totalidad, sí, para la izquierda, y también, digamos, para quienes estuvieron este último tiempo, digamos, acompañando más el proyecto de kirchnerismo, de pensar también con quién lo quieren construir. Lo digo porque, para no ser ingenuos tampoco, de quienes en esta también la marcha federal uno ve y dice, bueno, quiénes convocan, quiénes están, bueno, sin duda hay que estar, digamos, en esa plaza, hay que ir a disputar, digamos, el sentido, digamos, y un sentido, que tenga un sentido subversivo. Sí. Pero bueno, obviamente, ¿no? Cuando uno empieza a ver algunos nombres, dice, bueno, digamos, no sé hasta dónde va a querer ir con un sentido subversivo o participar en un espacio que no hegemonice, ¿no? Que siempre suele ser como la tensión que se genera en relación a, bueno, yo estoy acá, pero si no conduzco yo no voy, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hay o cuánto va a haber realmente de genuino en la posibilidad de pensarse uno, cada uno en su lugar, lo más sinceramente posible, como un actor con posibilidad de coordinar con otros sin querer, digamos, imponerse, sí. Claro, ¿no? Decir, bueno, solamente, que es un poco lo que uno, entre comillas, le puede llegar, obviamente, desde un lugar muy humilde, a reprochar, digo, con la vuelta de la marcha a la resistencia. Yo creo, siendo, digamos, muy humildemente planteándolo, digamos, cuando se le pone la consigna Cristina Conducción a una marcha que tuvo, digamos, tanta fuerza desde otros lugares, digamos, creo que se acota para mí, de alguna manera. Digo, no generar espacios que empiecen a ampliar puede ser, digamos, puede tener sus grandes limitaciones. No, eso es para pensarlo, para articularlo. Creo que en el camino nos vamos a encontrar con compañero y compañera por ahí que uno no desea que estén, como ahora en la marcha federal, pero me parece que es parte de la construcción ese estar. Y lo de la apertura, también creo que tenés razón. Yo estuve en la marcha el otro día, nos cagamos mojando. Pero bueno, es una expresión, indudablemente fue una expresión kirchnerista, eso indudablemente. Había algunos del Aníbal Verón y de alguna otra agrupación, pero fundamentalmente era kirchnerista. Y bueno, son opciones que han hecho y que ha hecho en este caso EVE y la Asociación de Madres, y así ha hecho una opción directa por Cristina Conducción, y bueno, desde ahí lo hace. Qué sé yo, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Yo creo que el kirchnerismo tiene que abrirse a lo que es la izquierda nacional, a cierto grado, a la izquierda nacional. Creo que con otro tipo de izquierda es más difícil confluir y es más difícil. Y es más difícil crear horizontes de esperanza. A mí me da la sensación que hay con algunos grupos se pueden crear esos horizontes de esperanza para que el pueblo más pobre realmente luche y salga a defender lo suyo, ¿no? García Linera decía, los pobres no salen a luchar simplemente porque sufren, por eso solo no salen a luchar. Salen a luchar cuando ven que alguien les ofrece un horizonte utópico, un horizonte de esperanza, una posibilidad. Bueno, me parece que es tiempo de construir esa posibilidad con apertura, pero también sabiendo que en el camino nos vamos a encontrar con sapos que esperemos que no tengamos que tragarnos como nos tragamos tantas veces. Pero bueno, también la pureza, no vamos a llegar puros al poder otra vez. Y si pretendemos llegar puros, no vamos a llegar nunca, por eso la izquierda trotskista nunca llega al poder. Porque no genera horizonte de esperanza y porque se cree que llegan ellos solos con nadie más. Dijo Tony Fenoy y agarró la gorra y se fue. Y sigue la pulsada de radio con algunas cosas más. No iba a decir que hoy también llegó efusivo y se sacó la gorra. Fue muy triste lo de hoy, por eso. Sí, fue muy duro lo de Brasil. Lo de Brasil es muy, muy duro, muy triste, es indignante. Y bueno, y vemos que vienen por todos estos procesos. Están concatenado con todo lo que está pasando en todo el continente. Como dijo, me dijo ahí Martín Luna al entrar, nosotros no hicimos un autogolpe con las elecciones. Claro. Después, ahora Brasil esto, y ahora vienen por Venezuela, son los tres más grandes. Sí, bueno, Evo, por Evo también. Claro, pero esos van a... Pero los tres más grandes son Venezuela, Brasil y Argentina. Y ya voltearon dos, y ahora le queda Venezuela que está ahí complicado. Pero yo creo que lamentablemente en Venezuela va a correr sangre, porque el pueblo venezolano, que es chavista de corazón, va a salir a defender con uña y diente. Entonces va a ser más complicado. Es distinto la mano por esos lados. Sí. Bueno, pero hoy nos vemos. Nos vemos el viernes en la marcha, en la lucha. Ahí está, nos vemos ahí en la calle, donde hay que estar. Ahí pasaba Tony Fenoy con los pies en la tierra. La pulseada radio. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. cuando quiera el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kiosco o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Acá lo presento a Dharma. Tráfico de tentaciones. Estamos cachuzos, estamos cada uno trata de hacer chistes, de hablar, sí. Pero la verdad que estamos todos medio tirados abajo con esto que está pasando en todo el continente, ¿no? Uh-huh. No solo en Brasil, pero bueno, justo hoy, si estás escuchando la repetición de este programa en otra radio, hace un ratito nomás nos enteramos, bueno, del consumado golpe ya de Estado que temíamos, pero finalmente, bueno, fue. Temer es el nuevo presidente de Brasil, cosa que no sabe la mitad del país. Creo que hoy lo escuchaba a Daniel Badenes en Radio Futura, decía, 2 de cada 3 brasileños no sabe quién es su presidente. Uh-huh. Ese es el estado en el que están las cosas. Sí lo saben muy bien los de la cadena Globo, ¿no? Y los TN y todos esos crápulas de todos estos países. El tráfico de tentaciones, la cultura, dijeron que nos va a salvar. Carlos Gassman, y otra recomendación. Sí, señor. Bueno, tendría para, de alguna manera, contrarrestar esta desesperanza que proponer algún autor de comedias, de películas cómicas, pero va a ser, me temo que va a ser todo lo contrario. Me temo, ¿no? Me temo, sí. De me temo, temer. Sí, o sacamos. No, esta temo. Vez, como hicimos semanas atrás con Héctor Babenco, no vamos a recomendar una película en singular, sino la obra íntegra de un cineasta. No a modo de homenaje porque haya fallecido, como fue el caso de Babenco, porque por suerte este realizador sigue respirando y produciendo. Se trata del mexicano Arturo Ripstein, alguien que merece figurar no solo entre los mejores directores de cine, sino lisa y llanamente entre los más grandes artistas vivos de Latinoamérica. En la edición impresa de La Pulseada de septiembre de 2013 le dedicamos una extensa nota, escrita a dos manos con Juan Manuel Manarino, con quien compartimos la admiración por Ripstein. A esa nota remitimos a quienes quieran obtener más información. Lo concreto es que estamos frente a uno de esos creadores que son capaces de gestar un universo ficcional propio, un mundo con sus propias reglas éticas y estéticas, de manera que sus apellidos se convierten en adjetivos, y así como calificamos a ciertos personajes de almodovarianos o a determinadas situaciones de fellinianas, bien podríamos hablar de algunos climas ominosos y oscuros como ripsteinianos. Como se sabe, la distribución cinematográfica está cada vez más monopolizada por los norteamericanos. Por eso conocemos muy poco de las películas que se filman en el resto de Latinoamérica e incluso en los países vecinos. Por eso ignoramos tanto sobre la obra de un grande como Ripstein, quien ha tenido más reconocimiento en Europa que incluso en su propio país. Nacido en México en 1943 e hijo de un productor cinematográfico, Arturo Ripstein frecuentó desde pequeño el mundo de los estudios de filmación. A los 15 años vio Nazarín, filmada por Buñuel en 1959, y esa experiencia le cambió la vida para siempre. En 1962, cuando tenía solo 18 años, fue asistente de dirección del Aragonés en su película El Ángel Exterminador. Estar cerca de Buñuel le permitió tanto aprender trucos de la dirección como consolidar una visión desencantada del mundo. A los 21 años, con financiación gestionada por su padre, pudo debutar como director nada menos que con un guión de Gabriel García Márquez con la colaboración de Carlos Fuentes. El resultado fue Tiempo de morir, de 1965, una suerte de western fotografiado en impecable blanco y negro. Y aunque él la consideró después una película fallida, no estaba maduro para filmar un guión de García Márquez, dijo, la crítica no dejó de advertir la pericia en el manejo de los tiempos y la inauguración de una temática que lo acompañaría para siempre, los personajes con un destino tan desgraciado como fatal. Durante los años 70, Ripstein fue afianzándose como director y logró llamar la atención con films como El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites, basada en una novela de José Donoso, y Cadena Perpetua. Pero el vuelco más decisivo de su carrera se produjo a mediados de los años 80, cuando decidió unirse en la vida y en la creación con la exiliada argentina Paz Alicia García Diego, convertida desde entonces en guionista de todas sus películas. Encontré el timbre que le faltaba a mi voz, reconoció. A partir de El Imperio de la Fortuna de 1986, inspirada en un relato de Juan Rulfo, el binomio Ripstein-García Diego fue premiado en todo el mundo gracias a largometrajes tan notables como La Mujer del Puerto de 1991, Principio y Fin de 1992, La Reina de la Noche de 1994, Profundo Carmesí de 1996, El Evangelio de las Maravillas, de 1998. El Coronel no tiene quien le escriba, de 1999. Así es la vida, del año 2000. La Virgen de la Lujuria, de 2002. El Carnaval de Sodoma, de 2006. Y Las Razones del Corazón, de 2011. Como dijimos, las películas de Ripstein han logrado grandes reconocimientos en Europa, pero siguen siendo muy resistidas en su propio país y continúan teniendo escasa circulación por el resto de América Latina. En Argentina, solo tres de ellas, La Mujer del Puerto, Profundo Carmesí y El Coronel no tiene quien le escriba, tuvieron un breve paso por las salas comerciales, y otras dos, Así es la vida y Las Razones del Corazón, fueron difundidas por televisión, no casualmente por la televisión pública y el canal Encuentro. El establishment no le perdona a Ripstein que no haya exhibido el México lindo, bonito y querido, sino aquel que nadie quiere ver. Los críticos lo acusaron de ser un director antinacionalista. Ripstein nunca claudicó. Siempre dijo que no mostraba nada excepcional, que con solo abrir los ojos en México se veía un mundo sucio, grotesco y monstruoso. No obstante, sus historias trascienden lo local para adquirir un interés universal. Lo que este director se propuso es encontrarle una vuelta de tuerca a un género esencial para buena parte de América Latina, el melodrama. Cuando hablamos de melodrama, nos estamos refiriendo a un género con siglos de vigencia y evolución, que atraviesa las distintas disciplinas artísticas, la literatura, el teatro, la ópera, el cine, el radioteatro y las telenovelas, y en el que los conflictos están polarizados y el drama resalta y hasta exagera los aspectos patéticos y sentimentales para provocar la emoción del público. El melodrama, dice Ripstein, es para nosotros una tradición nacional que plantea un ascenso en espiral hacia la dicha y la solución de los problemas. Pero nos propusimos absolutamente lo contrario, un descenso en espiral hacia las puertas del infierno. Empeñado en mostrar el lado oscuro del melodrama, presenta personajes cargados de ambigüedad y ya sin esperanza de redención. Son criaturas reclutadas entre los humillados, oprimidos, derrotados, desesperados. No hay finales felices. Allí donde el clásico melodrama mexicano exaltaba la familia, la patria, la religión, los valores burgueses del hogar y la propiedad, el cine de Ripstein se dedica a socavarlos, a exponer el costado oscuro, visceral y sin filtros de ese entramado moral, con padres ausentes, madres despóticas hasta la crueldad y almas irremediablemente solas. Aún así, sus películas tienen una belleza muy peculiar, que ha llevado a la crítica a denominarlo el poeta de la desolación. Dada la dificultad de acceder a copias dignas de muchas de las películas de Ripstein, haremos a continuación referencia a aquellas que sí se pueden apreciar en buenas condiciones, sea bajándolas de internet o acudiendo a los pocos videoclubes que aún sobreviven y tienen una sección dedicada al llamado cine arte o cine de autor. Empezaremos con La Mujer del Puerto, de 1991, que es una remake del film homónimo de 1933 de Arkady Beutler, basado en el cuento El Puerto, de Guy de Maupassant. Un marinero desembarca en un puerto sombrío. En un burdel de mala muerte mantiene relaciones sociales con una chica obligada a prostituirse por su madre y que finalmente resulta ser su propia hermana. Como antes había hecho Kurosawa en Rashomon, Ripstein cuenta alternativamente la historia desde tres puntos de vista distintos: el de El Marro, el marinero, Tomasa, la madre, y Perla, la hija. De ese modo ponen entredicho el estatuto de la verdad. Con las versiones van variando también las identificaciones del espectador con los personajes y sus juicios sobre sus comportamientos. Casi todo transcurre en el prostíbulo El Eneas, antro decadente y descascarado, húmedo y sofocante, que se transforma en otro protagonista más. La historia tiene los condimentos del melodrama de bajo fondo que tanto le gusta a Ripstein: incesto, intentos de suicidio, amores desencontrados. Pasemos a otro film. No pocos opinan que Principio y Fin, de 1992, es el capo laboro de Ripstein. Se basa en la novela homónima del egipcio Najib Mahfouz, premio Nobel de Literatura. Tras el fallecimiento del padre, la familia Botero lucha denodadamente por no caer en la miseria. La madre, Ignacia, decide sacrificar el futuro de sus tres hijos mayores para proteger a Gabriel, el menor, en quien deposita su esperanza de recuperar la prosperidad. El estereotipo de la madre abnegada se convierte aquí en la contrafigura de un ser manipulador, egoísta e inescrupuloso. Cada hijo intentará buscar su propia salida ante el chantaje de Ignacia, convencida de que hay que sacrificarlo todo y hasta vender el alma para garantizar los estudios y el éxito de Gabriel. Aparece así otro tópico habitual en el cine de Ripstein: la demolición de la familia como núcleo social, corroída en este caso por la obsesión por el dinero. Continuamos con La Reina de la Noche, de 1994. María de la Luz Flores Aceves, más conocida como Lucha Reyes, fue una cantante mexicana de rancheras cuyo talento interpretativo, su vida tumultuosa y su final trágico la convirtieron en un verdadero mito popular. A partir de su figura, Ripstein y García Diego produjeron en 1994 una película cuyo título completo es La Reina de la Noche, biografía imaginaria de la vida sentimental de Lucha Reyes. Otra madre exigente y orgullosa se transforma en pieza central del drama. Lucha ahoga en alcohol sus desengaños amorosos con hombres y mujeres y va precipitándose lenta pero inexorablemente hacia el abismo. El canto es cosa de mi madre. Yo prefiero esto, dice la cantante, mientras sigue de ronda por los bares. Deberías haberme hecho caso y dedicarte a la ópera, pero te gusta la noche, le reprocha su progenitora. En el momento más trágico, dirá la madre, lo más piadoso con un animal herido es rematarlo. A todos los que no supieron antes de Lucha Reyes, su historia los remitió a los mares de tequila con que intentó por décadas sofocar sus sufrimientos la inolvidable Chavela Vargas. Seguimos con otro film, Profundo Carmesí, de 1996, que fue hasta ahora el mayor éxito internacional de Ripstein, quizás porque en el Festival de Venecia logró algo infrecuente: alzarse simultáneamente con los premios a mejor guión, música y escenografía. El punto de partida es una historia real que ocurrió en los Estados Unidos y que Leonard Castle filmó con el título Los asesinos de la luna de miel. Nicolás es un triste gigoló, acomplejado por su calvicie que oculta con un peluquín, que recorre los caminos del norte de México en busca de solteronas y viudas a las que seduce y roba. Coral es una enfermera obesa que, pese a haber sido su víctima, lo considera idéntico al actor Charles Boyer y se enamora perdidamente de él. Por seguirlo, es capaz de abandonar a sus hijos en un orfanato. Coral lo acompañará en su raíz de estafas, haciéndose pasar por su hermana, y sus celos enfermizos la harán ensañarse con cada nueva damnificada. Daniel Jiménez Cacho, conocido por su papel de cura pedófilo en La mala educación de Almodóvar, y Regina Orozco encarnan magistralmente a este dúo de amantes psicópatas. El color juega un papel fundamental. Coral, en consonancia con su nombre, viste siempre de rojo, o su ropa se tiñe de colorado por efecto de la sangre, y la estética deslumbrante del film se corona con una escena final de belleza estremecedora. Pasamos a otra película. 34 años después de aquella experiencia inaugural frustrante que había sido para él filmar un guión de García Márquez, Rifstein decidió trasladar a la pantalla grande uno de los grandes libros del Nobel colombiano, El coronel no tiene quien le escriba. Su película homónima de 1999 es, sin dudas, la mejor versión cinematográfica que ha tenido hasta ahora una novela del creador de Cien años de soledad. La obra capta exactamente el clima de agobio y sofocación de ese pueblito del trópico donde el viejo militar retirado vive en compañía de su esposa enferma y del gallo de riña que heredó de su hijo muerto. El film reitera deliberadamente como una letanía esa ceremonia que cada viernes repite el cansado coronel. Ir hasta el muelle a esperar la lancha que debería traerle la carta que por fin le anuncie el otorgamiento de su pensión de guerra. Todos saben, él también, qué es esperar contra toda esperanza. Fernando Luján y Marisa Paredes, otra habitual integrante de los elencos de Almodóvar, interpretan con acierto a la anciana pareja que se niega a perder la dignidad. Proseguimos con Así es la vida, del año 2000, primera película latinoamericana filmada en formato digital, que constituye una suerte de destilado esencial del universo cinematográfico de Rifstein y García Diego. Nada menos que Medea, la tragedia griega de Eurípides, sobre la mujer que para vengarse del abandono de su esposo comete el más abominable de los crímenes, el asesinato de sus propios hijos, trasladada a un miserable inclinato del Distrito Federal Mexicano. Cuando su marido la deja por otra, Julia siente que todo su mundo se desmorona. Ha quedado a cargo de sus dos hijos y el dueño de la vecindad ruinosa en la que habita le pide el desalojo. Ninguno de los elementos de la obra original faltan en esta versión, ni los tratos con la magia de Medea, Julia es curandera, ni los comentarios del inefable coro griego, encarnado por un cuarteto de boleros que aparece cada tanto desde la pantalla de un antiguo televisor en blanco y negro. El ascetismo de la puesta aumenta todavía más la potencia expresiva del drama, y las actuaciones, con Arcelia Ramírez y Patricia Reyes Espíndola a la cabeza, son sencillamente inmejorables. Finalizamos con la última película de Rifstein que tuvimos oportunidad de ver, Las razones del corazón, filmada en 2011 y fotografiada también en blanco y negro. No es más que la versión libre que García Diego nos propone de Madame Bovary, la célebre novela de Flaubert. En un edificio de minúsculos apartamentos de la capital mexicana, donde la clase media baja convive hacinada como en un palomar, reside Emilia. Es una ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida, los fracasos en lograr un ascenso y una mejor condición económica por parte de su marido y una maternidad, tienen una hija, abrumadora y muy mal llevada. Cuando su paciencia está a punto de llegar al límite, su amante la abandona y le embargan la tarjeta de crédito. La obsesiona el deseo por ese hombre que no es su marido y a quien ella finalmente no le importa. Todo es opresivo y sofocante. Emilia pasea su desesperación y su vacío existencial por los interminables pasillos del edificio de apartamentos, hasta que, como una Emma Bovary contemporánea y del subdesarrollo, decide por fin ponerle fin a su desgraciada existencia suicidándose. El esposo y el amante acabarán encontrándose después para compartir su impotencia y su desconcierto, en una escena que nada tiene que ver con la que cabría sospechar entre un marido engañado y la pareja clandestina de su mujer. La Bovary mexicana no está enferma de culpa ni de pecado, sino de frustración. Arcelia Ramírez, en la piel de la protagonista, lleva adelante una interpretación deslumbrante. ¿Cómo calificamos a las películas de Rifkin? Con 5 linternas, claro, porque todas, cada una a su manera, son auténticas obras maestras. ¿Y con qué tema musical podemos cerrar este comentario? Nos acordamos de aquello que escribió alguna vez Sabina. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Y nos pareció que no había nada mejor que poner fin a esta intervención con una de las tantas versiones musicales del melodrama que le debemos al talento de José Alfredo Jiménez y que entonó como nadie, la mexicana, aunque haya nacido en Costa Rica, Chavela Vargas, la otra Lucha Reyes. Concluimos entonces de la mejor manera, con Chavela Vargas interpretando de José Alfredo Jiménez El Último Trago. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. ¿Dónde tengo que hablar? Hola, hola, soy Matías, barrio aeropuerto. Y... me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de Barrio Aeropuerto y... hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Seguimos en La Pulseada Radio, perdón, seguimos en La Pulseada Radio... ¡Opa! Ahí va, ahora sí. Si no lo dice Marcelo Santillán, esto no es el programa. Pero está faltando mucho. Después lo vamos a hablar porque tenemos una comunicación. Nos enteramos por el diario, se puede decir todavía, La Nación, que levantaron el estreno de la película Pibe Chorro para evitar, dice el diario, situaciones de inseguridad en Rosario. Y hoy que venimos hablando de la subversión y de subvertir cosas, le vamos a preguntar a la... directora de la película, Andrea Testa, ¿qué subversiona, qué es lo que revoluciona esta película? Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nadie, te preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que subvierte esta película, sí. Bueno, te pregunta. Te hago otra, si en quieres. Principio, no, en principio creo que la película viene a interpelar ciertas construcciones más que nada mediáticas, ¿no? Y del sentido común sobre esta idea de inseguridad, sobre la violencia, sobre en realidad qué es lo violento, ¿no? O por ejemplo, una de las líneas que más se atienden en la película es sobre el sistema penal y punitivo, que una de las protagonistas de la película, Ana Laura López, una socióloga que se especializa en lo penal, pregunta ingenuamente por qué en la cárcel, no seamos ingenuos, discúlpame, por qué la cárcel está llena de pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces la película yo creo que empieza alejándose de una imagen de una televisión donde se ve cómo se construye a este pibe chorro, a esta idea de pibe chorro, a estos jóvenes de sectores populares que se los estigmatiza y se los excluye, y no se pregunta qué es realmente lo violento, sino es violento también la falta de políticas públicas que puedan dar cierta contención o protección a niños que nacen en situaciones de una exclusión social tremenda. Así que uh-huh. Creo que eso es lo que subvierte la película. Bien, ya fue estrenado, ¿no?, el documental. Sí, estrenamos en junio acá en Buenos Aires. Estuvimos casi 2 meses en cartel. Eso, bueno, comentamos siempre que para un documental eso es como un logro enorme, que significa que el boca en boca fue haciendo que la película se haga un lugar en el cine. Y luego de esa experiencia acá en el Cine Gaumont, estuvimos recorriendo bastantes espacios Inca del país y otras proyecciones más en espacios paralelos, lo llamamos, que no son cines. Así que eso, Pibe Chorro empezó a recorrer el país y nos encontramos con esta situación en Rosario que se está haciendo bastante mediática ahora. ¿Quiénes cometieron este acto de censura en Rosario y cómo lo van a, digamos, a evitar ustedes? Porque seguramente van a tener ofrecimientos para proyectar la película en otras salas de Rosario. Sí, bueno, les cuento. Les cuento un poco cómo fueron los hechos. Nosotros teníamos programada la película para el 8 y el 13 de septiembre en el Espacio Inca en Rosario, el Cine Arteón. Ayer nos envió un mail uno de los responsables del cine diciendo que para ellos no era momento de pasar la película. Rosario estaba en estos días muy conmovida, que hubo una marcha multitudinaria, que entendían que el título de la película podía generar situaciones que ellos preferían evitar. Entonces que no veían con buenos ojos pasar la película. Frente a eso nosotros respondimos que íbamos a hacer pública esta situación porque primero nos pareció una falta de respeto que nos levanten la función a una semana sabiendo que estábamos difundiendo todo a pulmón, ¿no? Es una peli que tiene subsidio del Inca pero que son presupuestos muy acotados los que se dan a los documentales y la verdad que todo el trabajo posterior de la película lo hacemos de manera comprometida, militante, pero a pulmón. Entonces, que primero eso nos parece una falta de respeto y también hacia la gente que está esperando la película, y que argumentar en base al contenido nos parecía muy grave, que eso era estar censurando la posibilidad de que la película se dé en ese contexto de Rosario. Cuando hacemos público esto, muchos espacios independientes, personas independientes también, pero espacios, organizaciones, centros culturales han manifestado su apoyo y su apertura de sus espacios para que proyectemos la película en Rosario. Frente a eso, el cine hace un comunicado, no se comunica con nosotros, sino que hace público diciendo que había sido un malentendido, que ellos habían programado la película, cosa que con nosotros nunca se comunicaron de esa manera. A lo que tuvimos que publicar el email que nos habían mandado. Así que toda esta información está en nuestro Facebook, que es Pibe Chorro la película. Tuvimos que hacerlo, no queríamos llegar a esa instancia de publicar el email porque nada, queríamos preservar un poco esa intimidad, pero la verdad es que frente a aquel espacio, ahora sale a decir que fue un malentendido y no sé, nos pone como en cuestión. Sí, sí, a ustedes. De nosotros, claro, entonces, bueno, tuvimos que expresarlo. Y bueno, mañana tenemos, ellos públicamente están diciendo que la película se va a pasar, no el 8, sino el 13 y el 15 de septiembre. Pero bueno, frente a esto, sin ellos habiéndonos pedido disculpas ni haberse retractado de lo que nos han dicho, la verdad es que estamos todavía debatiendo a ver qué vamos a hacer, si proyectamos en el cine. Bueno, igualmente estamos organizando proyecciones en todos estos espacios que la gente se ha acercado a solidarizarse y bueno, y a dar cuenta que la película es necesaria en este momento en Rosario, principalmente, ¿no? Bien, van a estar también en, se va a estar estrenando en la Ciudad de La Plata, acá también, en el 12 de septiembre, ¿es así, no? En el encuentro, sí, en el encuentro de Cine Otra Ventana, sí. Que nos invitaron a pasar la película, así que sí, vamos a estar ahí en La Plata. Supuestamente tenemos fechas confirmadas en el espacio Inca de La Plata para el mes de octubre, pero bueno, todavía no están publicadas porque, bueno, queríamos esperar un poco a ver, siempre hay cambios de programación. Por eso lo interesante de esto es que muchas veces al censor la decisión se le vuelve como un boomerang. La película ha logrado un nivel de difusión con el que seguramente no soñaba y además, por lo que nos contás, es una película sumamente necesaria. Así que quizás contra las intenciones de estos censores, la va a ver mucha más gente de la que la iba a ver en un principio. Sí, yo creo que sí. Quizás, digo, yo dejo todavía la puerta abierta de que ellos se den cuenta que metieron la pata, que no tuvieron un, digamos, timing político para entender qué significaba la película. Quizás pensaron que iba a ser revoltoso mostrarla y se encontraron con que atrás de la película hay gente comprometida también con el tema, militante. Somos jóvenes pero comprometidos, entonces, digo, creo que metieron la pata y que bueno, estamos esperando unas disculpas públicas. Uh-huh. Primero, ¿no? Y sí, la película, bueno, empieza a tener una difusión mucho más grande en todo el país. Acá, cuando estuvo en el cine, la tuvo también, porque la verdad es que la crítica y el público han respondido positivamente, ¿no? A ver, sale la gente muy conmovida de ver la película, y creo que eso también es parte de esta subversión, uh-huh. Una palabra media difícil. Bueno, vamos a verla el 12 acá en La Plata y seguramente después vamos a ver si logramos alguna otra comunicación. Formás parte del el colectivo Pensar con las Manos y colectivo Hombre Nuevo, ¿puede ser? Sí, bueno, yo soy de Pensar con las Manos. Pensar con las Manos. Parte del equipo es del colectivo Hombre Nuevo, es como una coproducción en conjunto que, bueno, llevamos adelante la película poniéndole todo a esto, ¿no? Fueron muchos años de trabajo y bueno, ya estamos ahí, vamos a intentar viajar a Rosario para estar presentes en estas proyecciones, para acompañar la película y también con la idea de que estas proyecciones sean entrada libre y gratuita, para que tampoco se piense que nos vamos a subir a nuestra difusión y al público para sacar rédito propio, para nada. La película es una herramienta de discusión, interpelación y que sirva para justamente pensar qué es lo que está pasando en Rosario y que también pasa acá, obviamente, en Buenos Aires, bueno, en La Plata, en todos los centros urbanos, ¿no? Uh-huh. que tienen esta problemática a flor de piel. Andrea, se nos termina el programa, así que te despedimos hoy. Te mandamos un abrazo, que vaya bien ahí con la peli y el 12 cuando la veamos en La Plata volveremos a hablar seguramente. Muchísimas gracias. Y que el malentendido, entre comillas, se resuelva de la mejor manera posible para ustedes. Andrea Testa, autora, directora, parte de un colectivo en realidad que produjo esta película que se llama Pibe Chorro. También nos llega un mensaje del amigo Juan Mascaró, documentalista, y nos cuenta que la Asociación Nacional de Documentalistas convocan a una jornada de reflexión y propuestas en torno al cine documental nacional, referido esto a la al vaciamiento también que se está generando dentro del Inca y de los espacios donde se estaban bancando algunos de los documentales que servían, como decía Andrea recién, para la discusión, para el debate. Convocan a este encuentro ADN, DIC, DOCA, DocuDAC, PCI y RDI, la Red Argentina de Documentalistas. Entonces, el sábado 3 de septiembre a las 10:30 de la mañana en la Manzana de las Luces, ahí en Capital, si pueden acercarse. Estaría bueno a la gente que le interesa, va a haber varias mesas, seguramente la participación es libre y gratuita, y hay información, por ejemplo, en la página de DOCA, que es www.docacine.com, lo decimos así rapidonga porque se termina la pulsera de radio de hoy, pero bueno, en todos lados se está juntando la gente a ver qué se hace con este vaciamiento que está generando el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. A pedido de alguna otra nación por ahí. No llegamos a hablar hoy con la gente del Ministerio de Educación, hubo 200 despidos en la parte del Instituto Nacional de Formación Docente, teníamos ahí un contacto con uno de los laburantes, pero hoy fue un día agitado, estuvieron abrazando el Ministerio de Educación y Deportes ahora también, a cargo de Bullrich y el Colorado McAllister, creo que es el Colorado McAllister, sí. O otro jugador de José. Así que bueno, la situación se viene así y... Nos vemos seguramente el miércoles que viene. Sí, señor. Sí, señor. Nos vemos el miércoles que viene. Y el viernes y el sábado y el domingo, ¿no? Depende claro. De cuando estés escuchando esto. Depende de en qué radio... Que tú dijiste. Muy bien. Nos vemos la semana que viene en la poesía de radio. Chao. Chao. ¡Opa! Para toda la gente. Nos nombramos a Raúl Lafitte, que está en la operación, y a Martín Luna en la producción. Sí. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra, el temor lo esquiva. El miedo es una trampa, que atrapó el amor. El miedo es la palanca. Apagó la vida, el miedo es una quieta que agrandó el dolor. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Decir y miedo de escuchar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo, que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é um brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en duro. El miedo es una fuerza.